pata caen así, grandes botas, un tatuaje en el tobillo, miedo te dará el chiquillo, pero no te dejes engañar. Detrás viene Lucía, muy pija esa cría, tiene un bolsito a juego con su falda y su sombrero, pelo largo y amarillo, un collar, lazos y anillos, una chica muy peculiar. Se acaba la semana, los dos ya tienen ganas de que llegue el viernes noche para montarse en el coche, que su amiga la luna les arrope en su locura y amarse esa noche como la última y sin parar. Durante la semana no se arrimarán por nada, pues ninguno reconoce lo que pasó el viernes noche, por no provocar las risas de colegas y de pijas, baby pija, no se deben juntar. Pues con la tontería, 3 años van y un día creen que aún es un secreto lo que refleja su objeto, y sus amigos opinan, vaya una tontería, si se quieren, ¿qué más da lo demás? Se acaba la semana, los dos ya tienen ganas de que llegue el viernes noche para montarse en el coche, que su amiga la luna le estarrope en su locura, quemarse esa noche como la última y sin parar. ¿Sabes? Después de tanto tiempo, creo conocerte, pero aún así, no dejes de sorprenderme. No sé si es porque me gustas o porque siempre vuelves, pero cada vez que nos veamos, será más intenso que la siguiente. En el amor no importa si eres flaca, gorda, hippie, heavy o pijillo, ¿qué me importa si eres mío? Tú me gustas como eres, no como los demás quieren. Ser tú mismo es lo más natural. Mira Arturo y Lucía, vaya quien lo diría, son como el perro y el gato, no se aguantan ni un rato, como un perro de hortelano, ni come ni deja comer al amo, no hacen nada más que desear que se acabe la semana, los dos ya tienen ganas de que llegue el viernes noche para montarse en el coche, que su amiga la luna les arrope en su locura, llamarse esa noche como la última.